se llegaba a algún tipo de acuerdo con la empresa para tratar de solucionar el conflicto que tienen los trabajadores hoy en Noticias de la Costa. Pero bueno, no hay, la empresa no trajo a la mesa de paritaria o de negociación ninguna propuesta, con lo cual, digamos, dimos por cerradas las audiencias de mediación, y ahora quien tiene que resolver es el Estado Provincial a través de la Secretaría de Trabajo. Creo y estoy confiado que la Secretaría va a fallar a favor del sindicato, de la propuesta o la postura del sindicato, que es la de ratificar el no despido a los trabajadores, y que la empresa empiece a buscar soluciones por otro lado, porque la empresa se respalda en que el Estado Provincial no le paga la publicidad o no le otorga publicidad, cuando en realidad siempre recibieron pauta oficial, y bueno, ahora en el momento que tienen que poner la plata para pagar y sostener la empresa, no lo hacen, prefieren despedir o declararse en crisis cuando sabemos que no hay tal crisis, y con este respaldo en eso para ser compañeros. Digamos que para nosotros es una postura que lamentablemente están tomando muchos medios en todo el país, se está haciendo una política común en todos los medios, declararse en crisis, y para colmo son medios que nosotros sabemos que han recibido muchísima pauta oficial durante muchísimos años. ¿Qué les permite a los dueños de medios declararse en crisis? En realidad no les permite nada, digamos, lo que les permite a la Secretaría de Trabajo. Y bueno, pueden despedir, pueden achicar su plantel de personal, ellos deben presentar un plan. En este plan, como en el caso de este diario, presentó un achicamiento de más del 30% en todo su multimedio. Hay compañeros que han aceptado el retiro voluntario de como un acuerdo con la empresa, pero hay compañeros que sostienen su puesto laboral y van a pelear por su puesto laboral. Y el sindicato de prensa local, más a federación, en apoyo de la federación, estamos tratando de respaldar esta medida, esta lucha de los compañeros. ¿Y la Secretaría acepta el preventivo? ¿La empresa está en condiciones de despedir personal sin indemnizar o con indemnización igual? No, es con indemnizaciones, pero además la empresa debe presentar, para que se le apruebe el preventivo de crisis, debe presentar 3 balances negativos con sus cuentas en rojo, cosa que para nosotros es raro que lo puedan presentar. ¿Y no la han presentado? No han presentado, y lo que presentaron no es válido para un preventivo de crisis. Además tienen que tener el apoyo de los sindicatos, cosa que no tienen. Así que la verdad, esto creemos nosotros que debería ser en favor de los trabajadores. Si se hubiera sancionado la ley antidespido, esa que se discutió a principio de año, ¿esto se hubiera evitado? No sé. Por eso te digo, creo que es estrategia de los empresarios declararse en crisis. No solamente de estos empresarios, sino un acuerdo con la Cámara de todos los empresarios de declararse en crisis. Es algo que están haciéndolo todos, así que para nosotros me parece que tampoco esa ley hubiera servido mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de Roberto Zorrilla, entonces, el secretario general de la FAPRE, la Federación Argentina de...